El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, o mejor decirlo, muy buenas noches. Ante todo, todas las disculpas a nuestros oyentes por esos pequeños problemas que tenemos acá en la cabina, pero ya lo hemos resuelto. Les comentamos que a pesar de que este programa no va a ser de 60 minutos, sino más bien unos 40 minutos, vamos a estar cargado de la misma energía, la buena música, por supuesto, y también esa información cultural que a ustedes siempre le hacemos llegar para que siempre se mantengan pendientes sobre toda esta oferta cultural que se da en nuestra capital de los ecuatorianos. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos y bienvenidas, una hermosa tarde para todos ustedes. Vamos a arrancar con una música que se llama Sangre Ecuatoriana. Esto es de parte del dúo Passionato. Musical, escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Yes. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. El tiempo avanza y nosotros continuamos aquí con la información precisa para que ustedes puedan asistir a esos eventos que los gestores culturales preparan para todo el público. Les comento que esta noche la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a llenar de música, va a haber un concierto de aniversario. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 21 años de edad y van a festejarlo por lo grande. Van a tener un gran concierto donde se va a unir, va a estar presente el Ballet Metropolitano y también el grupo Quimera. Ellos van a significar buena música ecuatoriana y por supuesto latinoamericana. Les comento rápidamente que este grupo está conformado por el maestro en la dirección general Ricardo Sempertegui Valdivieso. En las guitarras tenemos a Jorge Pauta y Germán Ati. En el bajo a Francisco López, en el piano a Gonzalo Cepeda, en el saxo Gandhi Rubio, clarinete y percusión Reiner Palmero, las voces con Viviana González y Marco Villota. Profesionales destacados en el quehacer musical y cultural de nuestro país y por qué no decirlo también del continente de Latinoamérica. Hace unos días, ellos regresaron de la isla encantada de Galápagos tras tener varias presentaciones de música por allá y también haber compartido su experiencia como asesores musicales algunos grupos de allá de la de la otra partecita de nuestro país, ¿no? De las Islas Encantadas en Galápagos. Así que el concierto, como les comento, es esta noche en el Teatro Nacional a las 19 horas, con presencia del Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Todos están invitados, acérquense y tengan este feliz cumpleaños 21 al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos más música, nos vamos hasta Brasil, nos vamos a escuchar algo del folclore brasileño. Só eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Só eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Sem você, carro sem estrada, queijo sem goiabada.

Bueno, seguimos aquí en Tradición Musical. Vamos a hacer una pequeña pausa a la música tradicional, porque en este momento les vamos a ganarle espacio a la música, vamos a hacer que la palabra gane ese espacio a la música, porque vamos a contarles una que otra noticia del ámbito de la música, del espectáculo, ¿no? Les comento que el pasado viernes 8 de mayo, hace contados días, el grupo YouTube, un poco en el contexto de su nueva gira promocional Innocent Plus Experience, fueron protagonistas del programa de televisión de Jimmy Fallon. Se tomaron con humor el accidente de bicicleta que sufrió Bono y que impidió a la banda una residencia semanal prevista en Tonight Show durante el mes de noviembre. Y ellos hicieron un suceso muy peculiar, ¿no? Tuvieron una presentación, les comento, tuvieron una presentación en el metro de Nueva York disfrazados. Cada uno interpretaron uno de los temas más icónicos de esa agrupación, y la gran sorpresa fue para toda la gente que cotidianamente utiliza este medio de transporte, porque no pensaron encontrarse ahí, en esos lugares donde el común de las personas camina o pasa su tiempo, encontrarse a estas grandes figuras de la música del rock de Irlanda, ¿no? Entonces fue una gran sorpresa para todo el público, ¿no? Y hay también incluso algunos videos, algunas fotos que ya están colgadas en las redes sociales, donde ustedes, si es que tienen la oportunidad, podrán ver cómo dieron un concierto gratuito a aquellas personas que pasaron por ese lugar, en el metro de Nueva York, YouTube. Vamos con más música, es momento de escuchar algo nacional, a ver qué tenemos por ahí. Nos vamos con una balada, Eres Tú, eso es lo que escuchamos a continuación. Oh, yeah. Eres mi ángel, tú cruzas mis pensamientos con tu luz. Tú llenas mi vida, tú, con esas emociones que nos hacen brillar, dejando que este sentimiento se impregne en todo el cuerpo. Quiero amarte tanto y que este amor se quede adentro, muy dentro de ti, muy dentro de mí. Eres tú, solo tú, que endulza mis momentos, dejándome sin mi aliento. Eres tú, solo tú, me atrapa en sus caricias, me sonríe cuando me ama. Sé que te puedo conocer, ya no tengo miedo de estar loco por vos. Tú alimentas mi corazón, yo siento esa vibración, es tu amor que me sacude, dejando que este sentimiento se impregne en todo el cuerpo. Quiero amarte tanto y que este amor se quede adentro, muy dentro de ti, muy dentro de mí. Eres tú, solo tú, que endulza mis momentos, dejándome sin aliento. Eres tú, me atrapan sus caricias, me sonríe cuando me amas, solo tú. Eres tú, solo tú, que endulza mis momentos, dejándome sin aliento. Eres tú, solo tú, en sus caricias, me sonríe cuando amas, solo tú. Dejando que ese sentimiento se impregne en todo el cuerpo, quiero amarte tanto y que este amor se quede adentro, muy dentro de ti, muy dentro de mí. Bien, continuamos aquí en este en esta parte de la música, de las noticias de la música. Yo les tengo una noticia muy muy importante y también positiva, ¿no? Esta es una noticia que yo les recojo de Metro Espectáculos, ¿no? Y se trata del nuevo disco de Fernando Velasco. Este disco se titula Misquilla y en realidad ha sido catalogado por el mismo cantante y también intérprete, uno de los proyectos más ambiciosos. ¿Por qué ambicioso? Porque les cuento que son 10 pasillos ecuatorianos grabados con diversas voces, diversas y trascendentes voces de todo el mundo. Es así que les vamos a hacer rápidamente sobre los temas y las personas que acompañan a Juan Fernando Velasco en este nuevo disco que estará ya próximo a salir. De antemano les comento que este histórico álbum se va a comercializar en una cifra récord de 100.000 unidades. Imagínense eso, una décima parte de lo que es un millón de unidades. Vamos contándoles sobre los temas, ¿no? El primer tema aparece ahí, Lamparilla, junto a la voz de Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico. Tú y yo con Américo de Chile. Esta pena mía con India Martínez desde España. Despedida con Samo de México. Y también tenemos Pequeña Ciudadana con José Luis Rodríguez el Puma desde Venezuela. Cantares del Alma con Cani García de Puerto Rico. Tarde o Temprano con Andrés Cepeda de Colombia. Invernal con Gaby Moreno de Guatemala. Amor Peregrino con Noel Shahir de Argentina y Romance una tejedora manavita, eso, así es el nombre completo de este tema, junto a la grande de México, Lila Down. Imagínense ustedes esto, estas grandes voces de la música hispanohablante cantando, interpretando estos temas muy icónicos del Ecuador. Como les comento, son 10 pasillos grabados con la Orquesta Sinfónica del Capitol Studios en Los Ángeles, California, y cantados con estas grandes figuras. Vamos a ver qué sucede posteriormente, ya después de su promoción, cuando ya salga al mercado, y también a ver cómo es la receptividad que tendrá la gente de este nuevo trabajo discográfico de Juan Fernando Velasco. Vamos a continuar con música, nos quedamos en México, nos vamos con Los Jaguares. Préstame tu peine y peíname el alma. Desenrédame fuera de este mundo. Dime que no estoy soñándote. Enséñame de qué estamos hechos, que quiero brincar planetas hasta ver uno vacío, que quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Viento, amarra. Yeah. con ese saxo despedíamos a los Jaguares aquí en Tradición Musical. Vamos a dar paso ya a nuestro producto de todos los días, episodios, escuchar los sucesos de un 12 de mayo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de mayo. En 1901 nace en Ambato el director musical compositor Luis Aníbal Granja, propietario de Discos Granja. En 1923 forma el Terceto Chopin, luego el Conjunto de Música Ecuatoriana, otro de música típica argentina, de jazz, de música de cámara y la orquesta de Luis Aníbal Granja de baile. En 1906 nace en Cotacachi, Imbabura, el músico, autor, compositor, director artístico Marco Tulio Hidrobo. Son sus creaciones Los Pasillos, Al besar de un pétalo, Encargo que no se cumple, Eulalita, El paso doble que dedicó al torero nacional Edgar Puente y la chilena Caray Caramba Cariucho. En 1915 nace en Quito el pintor, escultor, poeta Jaime Valencia, autor de la tercera estrofa del danzante Vasija de Barro. Publicó los libros Estética del Arte Precolombino y Dos Etapas Estelares del Arte Ecuatoriano. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La información de la música en este caso se genera al otro lado del Atlántico, me refiero a España, porque en los últimos días todo el cartel del Festival Valladolid Latino 2015 ha sido dado a conocer. En su décima edición, este festival se realizará el viernes 26 y sábado 27 de junio. Para el día viernes 26, las presentaciones, los grupos van a estarse presentando en una línea musical de pop rock, ¿no? Una de las características de este festival es que los artistas o los grupos que se presentan generalmente participan con los temas musicales que ellos han promocionado en un álbum, en sus recientes álbumes. Es así que la agrupación Loquillo y Michael Extremus estarán presentes con sus nuevos discos Código Rocker y Corazones. También estará presente la agrupación Rosendo en el marco de su gira Mentira Me Parece, también su hijo Rodrigo Mercado y también la agrupación Sharon Bates. Para el sábado 27 la programación irá más en la línea habitual del festival, es decir, más de los géneros del pop melódico y también un poco aflamencado. Quien va a estar a la cabeza del cartel será Pablo Alborán con la presentación de su disco Terral del 2014. India Martínez estará presente con su disco Dual del 2014. De igual manera, Vanessa Martí, cuyo álbum Crónica de un baile del 2014 fue número uno en las listas de ventas de España, estará presente ese sábado 27. También estará presente el argentino Axel, quien va a hacer dueto con Vanessa Martí, cantando uno que otro tema de su último disco, Crónica de un baile. Van a estar cantando con este artista argentino, Axel, Crónica de un baile, allá en este Festival Valladolid Latino 2015. Nos vamos con música. Héctor Napolitano nos trae el tema Cuando pienses en mí. Música. cuando pienses en mí. Encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Vamos despidiendo, por supuesto, como dice esta canción, ¿no? Queriéndoles con la música. Se acabaron estos 40 minutos, en realidad, porque no fueron 60, de tradición musical. Y yo les prometo que este viernes, estaremos puntuales a las 15 horas. Además, les adelanto que hemos previsto una entrevista junto a un artista popular. Así que este viernes va a ser para música tradicional de corte más popular. Vamos a estar programando algo de cumbia, algún cuarteto por ahí, algún San Juanito más movido. La idea es tener un ambiente de música tradicional de corte más popular y masiva, por supuesto. Así que la invitación para este viernes, no se olviden, 15 horas aquí en los 940M, o también aquellos que lo hacen por la www.casadelacultura.gov.es. Ahí nos vamos a estar escuchando. De final, al final del programa, les dejamos con este último tema, Amor Mío, Gypsy Kings, aquí en Tradición Musical. Mi nombre es Darío Males, muchas gracias por acompañarnos. Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas. Ven allá, amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas que vaya. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar.